Continuamos con más música antes de ir con nuestra invitada de hoy y ya que hoy la cosa va de chicas, vamos a escuchar a un grupo que la voz es una mujer, en primer lugar de la banda, y escuchamos a Knights of Blood con su primer corte de su disco Un juicio de Osiris, que bueno, tiene nombre de Caída a los infiernos. En breves estaremos hablando con nuestra invitada de hoy, pero antes vamos a escuchar un tema suyo y bueno, si quieres elegirlo tú, ¿por qué ese? Bueno, ya nos lo has dicho, pero ¿por qué es en especial? Pues vamos a escuchar Safo de Lesbos, Oda Eros, porque es sin duda el más especial, el más sentimental, y a través del sentimiento la filosofía también tiene su huequito. Pues vamos a escucharlos y ahora estamos hablando contigo. Ahora sí, muy buenos días. Hola. Bueno, pues hoy estamos aquí con Eloisa de Castro, que, bueno, filósofa, pintora, música, no sé si me dejó algo. Bueno, yo creo que estoy como una puta cabra y hago cosas. Ese es el resumen. Bueno, pues en 2021 sacas tu primer libro y, bueno, cuéntanos un poco de qué trata y, bueno, también sabemos que estuviste por Grecia, así que cuéntanos un poco sobre ello. Sí, pues es que, a ver... Cuando empiezas a escribir ensayo filosófico y tal, como que es todo muy, muy centrado en el estudio, en lo académico y demás. Y a raíz de experiencias, porque al final para escribir o para cantar tienes que vivir, cuando te topas con el narcisismo dices, wow, o sea, creo que es algo de lo que hay que hablar. Y empecé a escribir, y pues al final eso empezó a tomar forma de libro, lo puse con una editorial ya sobre la mesa y así surgió un poco. Y lo terminé en Grecia, claro, era un viaje que tenía pendiente desde el instituto y dije, no, aquí en estas calles, en el Ágora y tal, tengo que terminarlo. Y así surgió. Bueno, y luego lanzas a la música, sacas tu primer EP y a mí me llama muchísimo la atención las canciones porque yo creo que a lo mejor otros grupos pueden estar más como en vivencias suyas o cosas así, pero las tuyas me llama muchísimo la atención. Si nos puedes contar un poco sobre las letras de las canciones y en qué te inspiras. A ver, al final las letras, el filometal es filosofía y ciencia y es contar una tesis que en vez de ser académico se lleva desde el sentimiento. O sea, realmente yo con estas filósofas tengo algo como dentro, es como que me siento identificada por lo que tienes que pasar cuando estás investigando algo que la gente te dice ¿por qué pierdes tanto el tiempo? Y tal, es, al final dices, si necesito referentes y yo me siento identificada y al final a las mujeres no se les da el espacio suficiente, ¿por qué no hacerlo por ellas? Y son un poco las madres de la filosofía. Y bueno, luego sacas tu primer videoclip y del tema que habíamos hecho anteriormente que nos está contando. Cuéntanos un poco sobre ello. También antes me has hablado de Eva Microcerrado, sabemos que estuvo también por ahí. Cuéntanos un poco. Pues la verdad que el videoclip fue a la vez un quebrantadero de cabeza, pero muy muy guay hacerlo, porque fueron meses de estudiarlo bien, de presentarlo a pues, de productoras y tal, y lo que es la parte más administrativa fue un coñazo, pero luego fueron 2 días de grabación, 12 horas cada día de grabación, pero es que me lo pasé tan bien. Representando la escuela de Safo con las chicas, los momentos así un poco más íntimos, al final te lo pasas hasta bien, no estás pensando, joder, la gente me va a ver así y tal. Es que fueron unos días muy mágicos para mí. 5 canciones en el EP y 6 colaboraciones, cuéntanos un poco sobre ellas, si te hubiera gustado contar con alguna más o... Bueno, yo creo que, no, pero... yo creo que con 6... A ver, las colaboraciones que hay son una fantasía. Cuando me preguntó Carlos pues con quién soñaba yo de pequeña hacer estas cosas, le empecé a dar un montón de nombres y él me dijo, vale, pues ya está, lo tengo. Y cuando empezó a venir pues Diva Satánica, Víctor de Andrés, tal, yo estaba como en una nube. De repente tener a Mago de Oz detrás, a Sober y, joder, gente que con la que yo forraba carpetas de pequeña era como, wow. Y me lo he pasado súper bien y al final es que es... algo tan vocacional que para mí es incansable, así que y en las futuras canciones pues seguirán viniendo colaboraciones más guays también y no sé, es que no puedo parar con esto. Pues te parece, escuchamos otro tema, que yo te voy a pedir de verdad que lo presentes tú, porque seguro que voy a meter la pata y prefiero no hacerlo. Esto, hay nombres, por favor, los padres y madres de un futuro, no pongáis nombres griegos a vuestras hijas e hijos. Pues vamos a escuchar Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. Lo escuchamos y ahora seguimos hablando. Thank you. Bueno, nos hablabas antes al micro cerrado de que tienes un tema en inglés. ¿Por qué ese tema y por qué en inglés? Pues porque Hipatia de Alejandría, al final, dentro de las grandes desconocidas que son estas mujeres, es un poco la que más ubica a la gente. Y a nivel internacional, me acuerdo cuando salí a Grecia, precisamente en ese viaje, había cosas de Hipatia de Alejandría. Y como ahora a nivel internacional el inglés es un poco el idioma que más se habla, y además es que en metal sinfónico la mayoría de bandas son en inglés, y dije, bueno, pues vamos a darle ese toquecito de fuera, o sea, sin olvidarnos del español, pero dándole un toquecito, y así surgió. Y para futuras canciones, ¿también vas a seguir el hilo de mujeres en filosóficas o qué? De momento, para completar Gineceo, que creo que esta información ya la puedo decir, sí. Luego ya seguiremos rama filometal y meteremos bibliografía tanto de mujeres como de hombres. O sea, me encantaría, por ejemplo, hacer una fusión Marie Curie-Einstein y cosas así. Entonces el EP es como, por así decir, un adelanto, ¿no?, de lo que va a ser en total el disco. ¿Sabemos algo de cuándo podremos tener el disco o no puedo decir nada? De momento eso no tengo ni idea ni yo, o sea que... Entonces, creo que no. De momento yo he tenido un parto, se está gestando cosillas por ahí, pero bueno, son como los elefantes, esto puede tardar un poquito. ¿Y tienes algún sitio, algún concierto para en el que vas a presentar el disco o ya has tocado? ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Pues de momento estamos preparándonos muy bien un directo de presentación, que todavía pues estamos cerrando fechas y tal, no se puede decir nada de eso. Y bueno, pues alguna presentación en el Ateneo, por ejemplo, sí que voy a tener, que algún acústico caerá. Y en fin, de momento este año la estamos enfocando más a la divulgación y preparándonos muy bien un directo, porque hay que dar un concierto potente. Bueno, nosotros solemos hacer una pregunta, pero claro, yo creo que va a ser bastante curiosa, ¿no?, por el tema de tus canciones y de lo que tratan. Porque solemos preguntar que a la hora de los conciertos, ¿no?, de hacer un festival en el que tú fueras cabeza de cartel y tienes que elegir otros cuatro grupos que compartieran cartel contigo. ¿Qué cuatro grupos nacionales elegirías para hacer un festival? Pues a ver, obviamente Sober, tiene que estar conmigo Carlos ahí. Celtian, también, que les conocí en el concierto de Épica y me parecieron gente súper maja. Además es que soy muy fan de Celtian. Así, otro a nivel nacional que tenga que ver un poco en la onda, Diabolus y Música, que también me llevo súper bien con ellos. Y quizá los Mago de Oz, aprovechando que están por ahí, también. Hombre, sería un festival curiosísimo. La verdad que sí. ¿Quién se ha encargado de... En plan, ¿con quién has contado para hacer el EP? Bueno, yo no sé, un poco antes. Con Carlos Escobedo, sobre todo. Y con Alberto Seara, que es el productor, que es con quien contacté realmente al principio. Y Carlos es que se ha ocupado de todo lo que es producción, colaboraciones. Ahí el tío me ha echado un cable increíble, porque yo fui de pardilla total al estudio y no tenía ni idea, así que ha sido él. Nos contabas antes también, cuando estaba ya acabando la canción, un poco sobre tu viaje místico. Cuéntanos un poco más ahora en mí. Pues mira, antes de irme a Grecia me fui de Madrid a Burgos precisamente para desconectar y coger sobre todo información para el libro y un montón de empaparme de un montón de cultura, de filósofas, de científicas, y tomarme un poco, no año sabático porque no fue un año sabático realmente, pero desconectar de Madrid, porque aquí en Madrid es muy complicado. El ritmo de vida, intentar hacer un disco en condiciones, es muy complicado. Entonces me fui a Burgos, que es donde está mi madre viviendo allí, y toda esa calma que te transmite Burgos, pues dije, vale, pues estudio, me voy a echar unas horas a un almacén para subsistir y después a darle a los libros. Y me ayudó un montón ese viaje. Joder. Bueno, ¿y dónde podemos escuchar los EPs y dónde podemos buscarte? ¿En redes sociales? ¿En qué te mueves? Pues plataformas digitales, rollo Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music. Todas esas plataformas están las canciones, y luego pues Instagram, Twitter, Facebook. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar el tema que nos decías anteriormente, el que está en inglés. Es que yo no me atrevo a decirlos. No pasa nada, esto acaba de empezar. Hypatia of Alexandria, The Science of the Universe. Bueno, nos habías traído, a falta del disco físico, que espero que cuando lo tengas vuelvas aquí. Por supuesto. O a dar un concierto y que te veamos, o a presentárnoslo, y también que os te decías. Y bueno, pues nos has traído las láminas y me has dicho que los dibujos los habías hecho tú. ¿Cómo te viene la inspiración para dibujarlos? Ya que sabes toda la historia, ¿te viene a la cabeza y vas desarrollándolo o cómo es? Claro, en el nivel de composición no solo reflejas unas letras o unas melodías, sino que tienes que hacer un brainstorming y ver un poco qué siente, en mi caso, la persona por la que vas a cantar, qué conexión tienes tú con esa persona, pues por qué me siento identificada con Safo, por qué con Diotima, ¿sabes? Y a partir de ahí yo voy haciendo cuadros. Entonces, primero, antes de escribir, lo pinto y me imagino la historia, y de ahí surgen los cuadros y las láminas. Me parece que tiene un curro detrás, vamos, brutal. Bueno, vamos llegando ya al final de la entrevista. Cualquier cosa que no te haya preguntado, que nos quieras decir, ¿para cuándo otro viaje? Pues ojalá pronto, la verdad, me encantaría. Bueno, tenía pendiente más viajes, pero vino la pandemia y ya pues obviamente no se pudo hacer nada. Pero ojalá cuando tenga ya toda la banda y todo, poder dar conciertos fuera, para ir representando ahí esas zonitas. Y sobre todo, ¿en qué momento se te ocurre, no? De, en plan, te viene a la cabeza plasmar todo lo que sabes de filosofía y todo esto en cosas artísticas, tanto en dibujos como en canciones. ¿Cómo te viene eso de...? No sé, es que me parece brutal. A ver, me da mucha la atención. En mi caso, el querer dedicarme a la música y al heavy viene desde pequeña. O sea, en mi casa siempre ha sonado mucho el heavy. Cuando veía los videoclips de Simon Simons, de Doro y tal, yo me volvía loca. Entonces, como es algo que tenía vocacional de siempre, al final, cuando vas creciendo, vas encontrando tu camino y dices, pues, ¿por qué no hacerlo de esto? Que es un poco mi motor para motivarme, porque una canción de amor, si estoy enamorada, te la puedo hacer un día. Pero luego, yo realmente vivo enamorada de la filosofía y de la ciencia, entonces eso para mí sí que es un buen motor de composición y de darle al molinillo cuando se puede hacer conciertos. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar de, por ejemplo, el videoclip? Sé que seguro que hay alguna, o de cualquier cosa. Uy, una, hay muchas. El día del videoclip me acuerdo pues que lo grabamos en dos zonas. Una fue el estudio de grabación, la parte del playback, y luego la otra en Torrejón de Ardoz, en el Parque Europa, que tiene una parte de anfiteatro. Y pues ese día afortunadamente hacía buen tiempo porque teníamos que estar con los visillos esos que nos hicimos de los chinos, mi madre hizo de los visillos vestidos y claro, pues imagínate, transparencias, maquillaje, Laura estaba todo el rato retocándonos, colocándonos el vestido y de vez en cuando se paraba la gente y era muy gracioso porque de estar nosotras haciendo esas escenas pasionales y tal, había una parejita que nos miraba, se enrollaban, nos volvieron a mirar y todo cuando estábamos grabando las escenas y fue como, joder, ¿esto qué es? Pero bueno, así como anécdota, estuvo curioso. Me están dando una gracia de ver el videoclip porque vamos... Bueno, pues, ¿con qué canción te gustaría que nos despidiéramos? Pues con Diotima, Maestra Socrática, que es en la que colaboran Víctor de Andrés, de Mago de Oz y Diva Satánica. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y espero que vuelvas pronto. Por supuesto. Con el disco... Y que esté también nuestra compañera. Por supuesto, y a darle caña al Filometal. Oh, Nos estábamos despidiendo ya, pero no nos podemos ir sin que suene la última canción, que encima has dicho que es la que más ganas tienes de tocar en público. Sí, la de Teano de Crotona y el número áureo es la más cañera de todas. Y bueno, hacer la colaboración con Is Valieri fue genial, porque tanto él como Andy, que es el batera, son dos cachondos y me lo pasé muy muy bien. Y es que intentar representar esta canción me costó muchísimo a nivel de composición, porque la tesis del número áureo es muy, muy, muy jodida de representar con un sentimiento. Y le dije a Carlos, métele power metal, que lo requiere la canción. Para el resto de canciones que faltan para completar el disco, también tienes más colaboraciones. ¿Cuentas con más colaboraciones? Bueno, algo que se pueda decir, a lo mejor no. No. Lo dejo en el aire. Que la gente se imagine cosas, que la imaginación es preciosa. Bueno, pues vamos a escuchar el tema y ahora sí nos despedimos. De verdad que muchísimas gracias por venir. Vamos ahora con algunos conciertos, tanto hoy como de la semana que viene. Hoy estará nuestro querido tío Luis tocando en la Sala Silicona junto a Guadaña, Nocturnia, Indris y Samain, y por eso mismo vamos a escuchar ahora en breves El Dios del Trueno de Guadaña. Pero antes también mencionar que el próximo fin de semana, el domingo, tendremos aquí en la Sala Revy Live a New Project Band el 12 de marzo. Héroes de cómic encerrados en una... Acabamos ya el programa de hoy y ya que hoy el día, como decíamos anteriormente, ha ido de mujeres, vamos a escuchar a otra banda en la que la cabeza es una mujer, que es Unnamed, y estuvieron con nosotros hace no mucho, y bueno, por ello mismo vamos a escuchar el segundo corte de su último disco, Oscuridad, y la canción se llama El Niño. Hablábamos antes de conciertos, nos ha faltado mencionar el concierto de hoy en Gruta 77, en el que estará tocando La Gripe, con Barra Cruda de Teloneros, y es un concierto que estará grabado en directo. Y bueno, pues por ello mismo nos vamos a despedir con el tema Feliz de La Gripe. Hasta la semana que viene. Feliz como una perdiz, cansado de sobrevivir, enfermo como un paquidermo, descubrió que tiene rota la nariz y al fin, para variar, que poner a laborar, angustiado por su gran barriga, acabó encerrado en su guarida. Bienvenida soledad, dijo arrascándose el ombligo. Bienvenida soledad, volveré a hacer el amor contigo, contigo.